suave para evitar tu dureza. Apago tu fuego, enciende mi agua. Puede que no haya certezas. Vamos despacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. Sé por tus marcas cuando has amado más de lo que prometiste. Hoy te apuré, estaba tan sensible. Son espejismos que aumentan la sed. Si adelanté, no me hagas caso. A veces no puedo con la soledad. Vamos despacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. Sé por tus marcas cuánto has dejado para olvidar lo que hiciste. Sentí algo que nunca sentiste. Cielo.